I say, it's good for the geese, it's always good for the gander, Irish sailor. Semana. Llegó al número uno en el 85, no solamente en el Hot 100, sino en la lista de baile, también en la lista R&B. La agrupación, a ver, sufrieron en algunos momentos algunas críticas porque decían que el estilo era como el de Prince.